Óiganlo, señores, mi fortuna se perdió. Yo a veces digo que mala es la suerte mía. Óiganlo, señores, mi fortuna se perdió. Yo a veces digo que mala es la suerte mía. Un burrito que tenía, el potrero se perdió. Un burrito que tenía, el potrero se perdió. Viajaba pa' Medellín, los santanderillas ya veas hasta el exterior. En ese burro viajaba pa' Medellín, los santanderillas ya veas hasta el exterior. Cuando vuelvo a conseguir otro de esa condición, cuando vuelvo a conseguir otro de esa condición. Yo tenía toda mi vida, eso es muy raro hallarlo en la condición. En ese burro yo tenía toda mi vida, eso es muy raro hallarlo en la condición. Lo vieron en la Guajira, un viaje pa' el Ecuador. Lo vieron en la Guajira, un viaje pa' el Ecuador.